En fin, yo fuera el carcelero de Juan Carlos Aguilar. Pero ¿no? Tú hiciste pruebas con él de... Sí, sí, efectivamente. Sí que han salido publicadas cosas de las fotografías y demás muy macabras, ¿no? Sobre este asunto. Sí, pero no hay ningún dato relevante que haya trascendido en estas últimas semanas. Sabemos que Juan Carlos Aguilar está cumpliendo en prisión con su, en fin, con su encierro, pero no se ha sabido nada más de él, vaya. Ningún dato nuevo revelador, ¿no? Ha trascendido, al menos hasta ahora. Bueno, perfecto. Cosa que sorprende, ¿eh? Porque él era muy activo también en las redes sociales, en fin, incluso sus seguidores, y la verdad es que todos han dado la callada por respuesta. Ahora volvemos con uno de los nuestros. No voy a adelantar quién es una mujer, y es sorprendente, hablaremos mucho de ello. Santi, te pido que te quedes por lo menos unos minutos. Despedimos a Javier. Gracias, Javier, compañero, por todo tu esfuerzo, por estar con nosotros cada semana, por aprender contigo. Gracias. Me voy con mi loncha lateral. Irlandesa, ¿no? Santi es que nos va a hablar de sociedades secretas. Y luego, Javi, tenemos un testimonio. Un testimonio tremendo, además, una auténtica, bueno, varias noches de pánico en un lugar muy cerca de donde estamos ahora y muertes incluso por miedo. Bueno, mira, ha recuperado Yeri Martínez ni más ni menos que un clásico entre los clásicos. En una noche tan oscura como la que hemos tenido, no es malo despedirnos. Mira, vamos a hacerlo así además, dejando unos segundos, ¿eh? Para quitar un poco de bruma con esta auténtica composición sobre la luz y la esperanza de Ray Lynch, Celestial Soda Pop. Las noticias con nuestros compañeros y regresamos enseguida.